и очи черные. Очи жгучие. Очи страшные. Amiguitos, estamos aquí en el noveno podcast, este podcast que dedicamos a hablar sobre el mundo del cómic, el TVO fundamentalmente americano, y en este que es el cuarto de y último de una línea de especiales que estamos haciendo sobre el relanzamiento de Marvel, el Annual, en el que vamos a terminar pues con las colecciones que quedan, que salieron un poco más tarde. Yo soy Dani y estoy aquí, bueno, estoy aquí. Estoy aquí hablando, pero no estoy físicamente aquí, con Albertini, que está al otro lado de Castilla. Hola, Albertini, ¿qué tal? ¿Cómo que al otro lado de Castilla? Estoy en León. Bueno, eso depende a quién le preguntes, desde luego. Hola, muy buenas, ¿qué tal, chicos? Aquí estamos ya deseoso, vamos, de terminar esto, cerrar esto para siempre, forever and ever, y no quiero volver a hablar de lanzamientos hasta que DC relance. No quiero volver a hablar de relanzamientos hasta dentro de unos meses cuando sea Rebirth. Efectivamente. Puto DC, puta Marvel, es que todos los años nos hacen algo. Ay, en fin. Bueno, que decía que vamos a terminar con las colecciones del relanzamiento. Nos va a quedar una en el tintero nada más, que es Blade, que está un poco missing. Y no sabemos exactamente cuándo va a salir. Me imagino que no tardará mucho. Es la colección que va a ser el guionista Tim Seeley, dibujo de Logan Favier. Y bueno, ahí está. Hace tiempo que no hay colección de Blade y no parece que vaya a ser muy parecido. Así que, bueno, ahí queda. Igual a lo mejor en su momento la leemos a saber. No voy a comprometerme a nada. Y las colecciones que tenemos, y claro, que digo, vamos a terminar las colecciones, pero aparte también vamos a leer algunos comentarios que nos habéis ido dejando de qué es lo que os ha parecido el relanzamiento. No muchos, la mayoría de los que son, pues son larguitos y alguno curioso, como no puede ser de otra forma, con tanta colección. Y nos quedaban 9 colecciones y bueno, pues nada, vamos a empezar con ellas. Empezamos por Uncanny X-Men. Oh, Uncanny sí. X-Men de Callen Bann y Greg Land. En fin, en un mundo que nunca ha odiado ni temido tanto a los mutantes como ahora más que nunca. Ah, sí. Por lo visto, el odio crece. Estamos en una época mucho más tolerante, pero no. No. Ahora es mucho. En el mundo de Marvel es mucho peor. Todo. Grandes amenazas requieren unos X-Men más amenazantes. Bueno, este es un equipo que tiene a Magneto, a Mariposa Mental, Dientes de Sable, tiene, bueno, pues eso, varios personajes, Mística, que son más peligrosos. ¡Wow! Dangerous. Y mira, me he leído el primer número, han salido 2, pero no me apetecía mucho. La verdad es que el primer número es casi una escena de acción y no mucho más. Y no sé, es que tampoco es nada muy nuevo, ni enfocado de una forma especialmente nueva, ni con un dibujo que todo se ha dicho, Greg Land ha hecho peores cosas, pero bueno, supongo que no se puede empeorar tanto con la edad. Cuando llega partes de ese nivel, es como Rob Liefeld, ¿no? Que ahora hasta hace pósters para Deadpool, la película, y no parece tan malo porque no salen los pies ni nada. Pues bueno, aquí a veces Greg Land no parece que está dibujando maniquís y otras veces pues parece que está dibujando anuncios de colonia y de gel de baño. Pero vamos, aparte de eso, pues la, no sé, es que tampoco me apetecía especialmente, pero oye, ahí está, ahí la mayoría de los personajes son personajes que no deberían de caer demasiado en el olvido, supongo. Son interesantes de por sí, entonces bueno, Kalenban es un guionista al que le tengo una fe media. Le veo como alguien competente, pero tampoco alguien que sea muy novedoso, inspirado ni nada de eso, sino alguien al que le dicen, oye, ¿haces esto? Venga, hombre, haz tú la muerte de Lobezno, que no quiere hacerlo nadie más. Y ya está. sí. Yo, bueno, he leído los tres primeros números. Ah, mira, ha salido otro más, vale. Sí, ha salido otro más. Salió, creo que el pasado miércoles. Y bueno, la sensación que me ha dejado a mí es un poco que querían hacer en Uncanny X-Men una especie de Uncanny X-Force. Uh-huh. Bien. Con, pues, con un equipo un poco tal y de ir a tope con sus cosas, sus tonterías. La trama que gira, bueno, pues ya sabéis, en este nuevo universo DC en el que... DC. Bueno, universo DC Marvel, perdón. Es que ya misma mierda últimamente. Este nuevo, no universo Marvel, sino que desde Infinity, que se liberaron las nieblas. ¿Fue en Infinity o en Pecado Original? En las nieblas terrígenas. En Infinito, sí. En Infinito, ¿no? Uh-huh. Ha hecho, pues, ha cambiado un poco el modo, el leitmotiv también de los mutantes. A verse otra vez lo que comentábamos cuando hablábamos de los X-Men de Jeff Lemire y compañía, ¿no? Como ahora es, pues ahora se siente otra vez una especie de amenazada por las nieblas terrígenas y bueno, un poco la trama va en ese sentido, ¿no? De mutantes que deciden pues ponerse en animación suspendida, estos deciden rescatar a algunos. ¿Y qué pasa? Que hay otro grupo que quiere cargarse a los curanderos. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido me ha recordado a eso porque además en el tercer número sale el Phantom X y he dicho, pues ya el que faltaba. Falta ahora también sí. Está en el segundo número Mística, en el tercero Phantom X y cosas de esas. Y como que creo que Kalenban quiere un poco ese rollo, ¿no? De ir a tope a por esas amenazas y actuar, ¿no? En vez de ser un... más proactivos, ¿no? Sí. A saber por dónde. Tampoco me interesa mucho la serie. Yo creo que, fíjate, tengo en papel el número uno y he de reconocer que Greg Land como que se lee mejor en papel que en digital. Curioso. No sé por qué. Yo creo que es por la impresión, ¿no? No lo sé. No lo sé, que como el papel lo puedes mover tú, pues parece un dibujo más dinámico. Pues sí, algo así. Exactamente. Pues sí. Pero vamos, por lo general, yo creo que lo que te has dicho, ¿no? Un cómic, pues nada. Uno de X-Men sin más y con Kalenban sin más. Y no es malo, es correcto y ya está. Sí, no sé. No, es no que me interesa, pero tampoco todo lo contrario. No, sí, yo creo que si a la gente le gusta un poco la idea, eso, un poco más proactivo y tal. Que tanto de estar en la escuela allí sentados y tal, haciendo cosas y que les vengan los problemas, pues les puede interesar. Y luego también tiene personajes que tienen mucho potencial, entonces... Pero sí, está bien. Un poco como lo que me espero del guionista, ¿no? Que no está mal, pero... Porque lo de la muerte de Lobez no tiene nada que ver con él. Sí, efectivamente. Y bueno... Seguimos con mutantes. En este caso tenemos Old Man Logan. El viejo Logan. De Jeff Lemire y Andrea Sorrentino. Que, bueno, básicamente después de Secret Wars, en el donde teníamos al personaje un poco rescatado de aquella saga de Mark Millar, pues entonces dijeron, oye, que Lobezno está muerto. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar sin él? Y dijo alguien, no mucho. Entonces, mira, incluso si cogemos a este que acabamos de ver ahora y tal, podemos hacer una cosa, podemos usarle y como realmente no es el mismo, pues entonces podemos hacer una serie un poco distinta. Y luego fueron a dar gracias a Millar por ser tan revolucionario en sus ideas. Exactamente. Dije, no, Millar, yo te quiero. Gracias, gracias. Yo soy así. Soy un genio. No lo hago por el dinero, sino por el amor al arte. Exactamente, no lo hago por el dinero. Eso es una cosa que Mark Millar no ha dicho nunca, sin reírse al instante siguiente. Pero, bueno, no hay más que ver todas sus adaptaciones al cine. Y bueno, el caso es que es curioso que, como os decía, pues eso, puedes hacer una colección un poco distinta. Es un personaje que está completamente aislado de los demás, de una forma, pues eso, que él viene de un futuro distópico en el que todas las cosas le han ido mal. Y entonces deciden hacer una colección que es como si fuera Kill Bill con un señor viejo que ha viajado en el tiempo y dice, voy a vengarme de la gente retroactivamente. O sea, vamos, voy a impedir que pase lo que va a pasar en el futuro. Uh-huh. Y que todo, que no está mal el tema. Lo único que, qué gran oportunidad hubiera sido para no usar por una vez en su puta vida, a lo vez no, en más de una colección. Porque aquí está haciendo una cosa que realmente no es muy compatible con estar en la colección de X-Men en la que aparece. No sé, pero bueno. Colección de X-Men en la que aparece, que además escribe el mismo guionista. ¿Qué tal que escribe el mismo guionista? Es que, bueno. ¡Incongruencias! Esto además les pasa, ahora ya ni siquiera es como, jo, Bendis, ¿cómo eres? No tenés las demás colecciones. Son ellos mismos. Es como lo de los inhumanos. Pero bueno, que no sé, a lo mejor dicen, no, pero esto realmente ocurre unos meses antes, o cualquier tontería se pueden, bueno, en fin, lo que os digo, que es eso, básicamente aparece el Obedno y dice, hoy, ¿dónde estoy? ¿Cómo es este mundo? ¿Qué está pasando? Y se da cuenta de que está en el pasado, que no le habrá costado mucho, y dice, bueno, pues nada, pues voy a hacer unos flashbacks a ese futuro creado por el genio Mark Millar y voy a ir buscando a gente que me voy a apuntar aquí en el brazo y les voy tachando y voy matando a gente. Y nada, yo me he leído un par de números. El primer número pues es un poco de situación y luego de encontrarse con un... de intentar vengarse de un don nadie. Y el segundo pues nos vende la portada un super enfrentamiento con Hulk, que también está, si recordáis la historia de Millar, pues muy relacionada con la miseria de ese futuro. Y, sí. Y nada, el dibujo de Sorrentino yo creo que le pega bastante pues a un tipo de historia así un poco más oscura y de este tipo, que está bien, te puede gustar más o menos, a mí me gusta. Jeff Lemire es un buen guionista, que por cierto me he leído el otro día un cómic que ya os recomendaré cuando grabemos un programa normal, que yo creo que Jeff Lemire es mejor cuando hace sus mierdas inventadas en vez de dentro de otros universos, pero bueno. Y no sé, no me ha parecido mal tampoco, pero es que no sé, no me atrae mucho la idea. A no ser que, y debería de evolucionar rápidamente, me imagino, más allá del primer arco, no sé exactamente qué van a contarnos aquí, que sea, que tenga un tipo de interés y que sea algo diferente de las mil cosas que hemos visto de Lobezno. Pero bueno, es solvente. A mí me ha gustado bastante. Ahí yo creo que no coincidimos, ¿no? Que discrepamos tan hijo. ¡Oh! Discordia en el noveno podcast. La discordia. A mí me ha parecido creo que aprovecha, porque pues se nota, fíjate, ahora que estamos hablando de las incongruencias con Uncanny X-Men, también es verdad que Extraordinary X-Men son creo que 8 meses después de Secret Wars. Vale. Esto en teoría sería en ese periodo anterior. Entonces nada, eso ya está. No tienen concurrencia alguna. Creo que me acabo de dar cuenta, lo tengo que comprobar. Pero claro, es lógico si aquí acaba, hemos visto el primer número que acaba de, entre comillas, llegar a este mundo, ¿no? Sí. Bueno, el caso que me parece que... A ver, es un cómic de acción entretenido y tal, y solvente. Yo creo que Jeff Lemire tampoco pretende mucha cosa más. A mí me tiene ganadísimo el dibujo de Sorrentino. Mm-hmm. También porque es un dibujo que es verdad que es efectista, ¿no? Que ya experimentó con él en Yo Vampiro. Y en... Que fíjate, ahí me gustaba menos como dibujante Sorrentino y luego a raíz de... Fue evolucionando bastante y no sé, leí... ¿En qué cómic fue? En uno de Green Lantern, ya no me acuerdo. O en Arrow. No era dibujante en Arrow. Bueno, Green Lantern igual. Puede ser, pero en Green... Me di cuenta en Green Lantern, en concreto en el cómic de los dioses, ¿no? Que se llama Godhead, no me acuerdo cómo se ha llamado en español, que ahí tenía un dibujo ese estilo muy marcado de las viñetas, de jugar con los colores y tal. Y bueno, aquí tiene de eso. La verdad que, como cómic, ya te digo, a mí me ha gustado. Es cierto que, bueno, a uno que exija más o tal, pues a lo mejor le puede resultar poco, pero bueno, tampoco me parece que pretenda ser una gran obra, tal. Yo creo que aquí Lemire lo que quiere es, venga, pues tengo el Lobezno, pues a entretener y a disfrutar con este personaje. Es en plan el Lobezno más palomitero que puedes encontrar. Sí, es un poco como utilizar... Es un poco hacer el Lobezno ese que a veces también, yo qué sé, el propio Millar lo hizo en Enemigo del Estado o como se llamara aquella saga, pero utilizando al personaje en esta versión que es muchísimo más apropiado. Entonces, en ese sentido, no me chirría como cuando utilizaban a Logan en unas colecciones como un héroe y un profesor y en otras como un asesino loco, y entonces no sabías a qué atenerte, cómo era posible que se reconciliaran las dos ideas. Pero en este caso yo creo que se ve mucho, mucho más interesante en ese aspecto de que lo que tú dices, ¿no? Pues dice Lemire, tengo este personaje, tenemos que meterle en el universo Marvel, y ¿qué es lo primero que va a hacer? Pues viniendo de donde viene, no es ilógico que se dedique a lo que se dedica. Entonces, en ese sentido está bien. Lo que a mí más me fastidia, que no es la colección, porque también el dibujo está bien y eso, es que no se hayan podido aguantar. Ya, sí, entiendo. Lo que pasa que por lo menos es un personaje distinto en el fondo, pero no sé. Es que, que no sale Lobezno, ¿qué hacemos? ¡Lobezno! No sé. Necesitamos Lobezno. Vamos a usar este y así de paso jodemos un poco a los de Fox. En fin. No sé, que eso está bien. Lo que pasa que yo tengo esa cosa en mi cabeza de que más allá de... Porque el primer arco claramente es de tacharse nombres en el brazo, pero algo tiene que cambiar. Entonces, ahí depende ya de cómo haga la transición o cómo vayan ocurriendo las cosas. Yo creo que puede ser más interesante o menos. Pero por ahora, bueno. Hombre, Lemire es un guionista inteligente. Sí, sí. Hay que decirlo. Lo que ya no sé es el grado de... injerencia editorial que puede llegar a tener. Sí, del grado de libertad, es como siempre en estas compañías, pues es un poco... ya veremos. Un poco relativo, ¿no? La libertad creativa aquí, ¿no? Hombre, en el fondo sigue siendo eso, no es Lobezno, como el que dice, entonces... Eso igual... iba a decir, dentro de lo que cabe, no es el Lobezno. Si fuera, ya sería más complicado, pero bueno. A ver cómo evoluciona. A ver... Estaremos vigilantes. Habrá que ver, que ya hemos terminado el luto con esto. Es verdad, habrá que ver. Continuamos con un par de colecciones del amistoso vecino Spider-Man. La primera es Spider-Man. Pero en este caso es la colección de Brian Michael Bendis y Sara Pichelli. Es decir, que recuperamos a Miles Morales, que ya vimos al final de Secret Wars que... el hombre molécula le había dicho gracias por traerme una hamburguesa y entonces vas a tener tu buen lugar en el nuevo universo, y ahí está, reincorporado al universo Marvel tradicional. Y un poco, pues, en el fondo, por una parte continuar Ultimate Spider-Man, por otra parte pues intentar la adaptación al nuevo universo. El dibujo de Sara Pichelli está genial, como siempre, sí. No sé, pero no sé si en este número me ha gustado más todavía. Yo creo que es por el... ¿El entintado puede ser? Por el entintado, más que... Es como que otro estilo, ¿no? Otros se lo dejaban más... sí, no sé, más atadito, sí. Sí. No sé, la verdad es que el dibujo está bien, y Bendis, pues, es que no sé, le gusta el personaje y es el tipo de... Es el tipo de aventura que te esperarías, yo creo. Que tiene un poco también ese toque como la serie que hacían en televisión de Spider-Man, con eso, viñeta gag. Pero, no sé, a mí me ha gustado. Pero bueno, es que Me alegro de que no sean como en DC, que digan, no va a tener dos personajes que se parecen. Cuidado. Y es un poco... Lo que sí me ha llamado la atención ha sido que es un poco peculiar el personaje que vemos ahí como enemigo y a los Vengadores y tal. Me ha resultado extraño que empezara así, no sé. Sí, es como que muy... También es muy Bendis, ¿no? De decir, voy a hacer un personaje aquí que se cague la pata para abajo y que solo Spider-Man lo pueda... No, los Vengadores no lo puedan... Exactamente, vencer. Es como todos los Vengadores, Thor, Capitán... Todos han sido destruidos, pero entonces viene Miles Morales. Efectivamente. Es que es un poco peculiar, no sé. Pero bueno, es eso, es muy... Es un poco Bendis en ese aspecto. Y claro, ahora es el momento del temor, ¿no? Porque si Bendis en Ultimate Spider-Man estaba, yo creo que en su salsa, teniendo que desenvolverse en un universo que tiene algún tipo de ataduras con otras series, ya se le empezarán a ver las costuras o no, no lo sé. Pero bueno, por ahora yo creo que es agradable de leer y yo creo que lo que te esperarías, ¿no? Sí, la verdad que sí, no sé. Hombre, siempre estamos hablando de Bendis y metiéndonos con el calvo, ¿no? Pero es verdad que Bendis es muy, muy constante a la hora de hacer sus cómics y sus cosas. Y siempre hace cosas bastante que se leen bien y que con Spider-Man en especial dice. A él le gusta, ¿no? Entonces se nota un montón que le tiene un cariño a Miles Morales impresionante, ¿no? Al igual que se lo tenía Ultimate Spider-Man y tal. Y bueno, esto yo creo que es un poco lo que demuestra, ¿no? Dice, voy a ver cómo meto al personaje, lo integro en ese universo Marvel. Yo lo que no esperaba es que, digamos, estuviera como que su mejor amigo también allí, ¿no? En el universo Marvel, no sé, yo esperaba más empezar de cero del personaje. Vale, entre comillas. Sí, que empieza el cómic y está como muy integrado el tema. Sí, supongo que sí. Ese será uno de los favores que le habrán hecho en la reestructuración del universo, para que le sea fácil. Sí, ahí andamos. Bueno, yo, sí. Ahí anda, entonces, bueno... Hombre, ya sabes, tampoco de Bendis no me espero una explicación muy... No, yo tampoco. Ah, pero bueno, es lo típico que me ha llamado la atención, pero bueno, pues ahí está. Sí, yo creo que si a la gente que le gustaba Ultimate Spider-Man, pues estará... En principio no creo que tenga mucho problema continuando aquí. Así que, de momento, bien, ¿no? No hay mucho, mucho más que añadir. La otra colección que tiene a Spider-Man en su título es Spider-Man Deadpool de Joe Kelly y Ed McGuinness, que me parece un buen equipo para la colección. Joe Kelly, que fue quizás, obviamente no es el creador del personaje, todos sabemos quién es el creador del personaje, Rob Liefeld. Pero yo creo que fue el que hizo la etapa que sentó las bases para lo mejor del personaje y que hizo algunas de las cosas que son las mejores del personaje. Entonces, si te lees la etapa de Joe Kelly, pues te has leído gran parte de lo que hace falta leer para saber cómo es la mejor versión de Deadpool. Y yo creo que se nota en este número porque, si bien sigue teniendo, porque tiene que tenerlo, las tonterías de Deadpool... Esoterías de masacre, si os gusta más. También tiene esas cosas un poco más ambiguas y un poco más así de que es un personaje, pues eso, que es bueno, es malo y tiene el gag de que tiene la aplicación en el móvil con qué clase de personaje va a ser. Y bueno, en este caso, la cosa que se inventan un poco para ver si pueden unir a los dos personajes, pues en el primer número... Yo creo que funciona bien y luego pues vemos cómo va a seguir unido el destino de los dos personajes. Son Spider-Man y Deadpool dos de esos que dices, sí hombre, alguna vez tienen que juntarse, ¿no? Porque vienen muy bien para decir un toma y daca. Sí. Y además ahora que yo me alegro de que Joe Kelly pues también le dé un poco, que sepa cómo está el personaje de Spider-Man ahora, y es que Peter Parker ya no es un chavalín que dice tonterías solamente, sino que es un adulto, y en el dúo de los dos pues es un poco el maduro y el straight man que dicen, ¿no? Y bueno, que no sé, a mí absoluto interés cero tenía antes de leerla, y me ha gustado porque además Ed McGuinness, cuando no le haces dibujar a gente como Hulk y así, que no parecen tan inflados, yo creo que queda bastante mejor, y es un dibujante que me gusta mucho cuando está en buenos momentos, y no sé, me ha parecido entretenido, no es como os podéis imaginar la última maravilla del mundo, pero a mí me ha interesado más que la colección de Deadpool. Que yo, no sé. Sí, yo creo que has resumido perfectamente. Es una colección, a mí me pasa igual, ¿no? O sea, ya sabéis que aquí Masacre, pues como que no nos va mucho, ¿no? Pero es verdad que Joe Kelly, pues, no sé, al ver que es de Joe Kelly, pues le digo, oye, pues una oportunidad, porque a mí la etapa de Joe Kelly de Masacre me parece sensacional. Y bueno, me he encontrado con un cómic muy muy fresco, que con una cosa muy importante, que es que Masacre no me ha cansado. Fíjate. Creo que siempre me ha pasado con el Deadpool de Callen Bank, con el Deadpool de cualquier etapa de Deadpool, que siempre he probado los dos primeros números y siempre he acabado hasta los del personaje. Y es como que Joe Kelly lo sabe equilibrar muy bien, ¿no? Y ya también el dibujo de Ed McGuinness, que bueno, que se da mucho a la caricaturización y cosas de esas, yo creo que funciona muy bien el cómic en sí. Luego, el mayor ese plan, lo típico de decir, ¿es una serie regular o una serie limitada? Sí. Yo creo que, claro, es lo típico que dices, para serie limitada guay, para serie regular, no sé. Sí, es que además, teniendo en cuenta que hay colecciones de los dos personajes ya y todo eso, pues sí que suena muy bien como una colección de 5 o 6 números. Que además no tienes que extender las cosas de manera muy artificial. Y claro, a no ser que fuera esta la única colección de Masacre y entonces hicieran un poco el juego como la etapa de Nicieza de Cable Masacre y fueran estos dos los personajes, aunque no tienen el mismo juego, pero podía haber sido una idea. Pero siendo como es que no, que ya tiene su propia colección y sus cosas y sus historias, pues sí que es una cosa que la ves y dices, ¿serie limitada o no? Por lo menos, ya que querían hacer otro cómic de Deadpool ahora que tiene película y Spider-Man y todas estas cosas que les apetece, yo creo que es el mejor resultado que podíamos haber tenido. Sí, yo creo que igual. ¿Podría ser mejor? Pues sí, podría ser peor, pues también. Yo creo que me he encontrado con una buena sorpresa y es lo importante, ¿no? Seguir leyéndola y a ver por dónde nos lleva Joe Kelly. Sí, yo creo que está interesante, pero como bien has dicho tú, llama mucho esto a la puerta de la serie limitada. No sé yo si deberían de seguir, pero bueno, ahí está. Seguimos con otra colección. Esta también viene directamente desde Secret Wars. Es A-Force con J. Willow Wilson y Jorge Molina, que bueno, pues nos trae a el equipo que tuvimos durante Secret Wars, pero realmente no nos trae el equipo que tuvimos en Secret Wars, pues porque en este universo nunca han sido un equipo. Así que tenemos a Singularity, que es la única que dice, ay, yo sí que me acuerdo de esto, son mis amigas. Mírenme con mis amigas. Son mis amigas. En Arcadia pasábamos las horas. Madre mía. Bravo. Oh. Bravo. Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, aparece un enemigo, entidad malvada que está relacionado con Singularidad, y ella pues intenta buscar ayuda en las mujeres que son eso, sus amigas y sus compañeras durante Secret Wars en Arcadia, y se da cuenta pues, de aquí que no la conocen, que son los mismos personajes, pero no son los mismos. tampoco, porque es un universo distinto. Y bueno, creo que es una forma bastante buena de formar un equipo que realmente no tiene por qué formarse en este universo, mantener a Singularidad y que realmente es el eslabón que las une a todas y entonces es la que puede ir buscándolas y pedir su ayuda y volver a formar, entre comillas, el grupo, que ya veremos exactamente cómo va a ser el tema de la colección. Pero bien, a mí me ha gustado. No me esperaba tampoco que no me gustara, francamente. Me he leído los dos primeros números y básicamente me han dado lo que esperaba, que es continuar un poco con los personajes de aquella miniserie de tie-in de Secret Wars y de Willow Wilson. Siempre espero buenos cómics. Y Jorge Molina, yo creo que está bastante bien. Y no sé, yo supongo que a quien le gustara aquello debería de seguir leyendo esto, porque más o menos es el mismo estilo, aunque sea una historia distinta. La verdad que está muy, muy, muy bien en lo que dices tú. Es, bueno, pues, de buen dibujo, además, buen el guión, pues, bien. Tiene ese toque de entretenimiento ligero y Singularidad es todo un amor de personaje. Sí. Y ya es lo más cute. ¡Ay, qué mona es! Y yo ya, para mí, para siempre. Que, bueno, que el caso que, bien, o sea, no sé, yo creo que, al igual que si, esto es lo que muchas veces decimos, ¿no? Si te gustó la, o si os está gustando, la Air Force de Secret Wars, os va a seguir gustando esto, ¿no? Pues, mismo equipo, tiene una dinámica, claro, evidentemente, hay que retomar la dinámica, de momento está muy en la típica saga de formación del grupo, pero me parece que lo están haciendo muy bien a la hora de cómo plantear la serie. Y bueno, ya veremos cómo sigue esto. Uh-huh. Ya veremos a ver cómo sigue, efectivamente. Otra colección que tenemos es Rocket Raccoon y Groot, de Scotty Young y dibujo de Philip Andrade, que continúan con el personaje. Y ahí también sería uno de estos momentos en los que, si te gustaba un poco el estilo de la colección de Rocket Raccoon, igual te gusta más. En este caso, pues eso, tenemos ahí una historia en la que Rocket Raccoon es el nuevo supervillano del universo. Y tenemos a Groot en una cárcel con sus tatuajes de cárcel. Y a ver. El dibujo está bien, el guión está bien. Es que ha llegado un punto ya en que estos personajes me dan un montón de pena, pero es que me dan súper pereza. Entonces me aproximo al cómic un poco distante ya. Y a lo mejor no soy capaz de decir exactamente si merece la pena o no. A ti que también te estaba, aparte que te gusta bastante Scotty Young en general, o sea que, mira a ver. La pereza, yo creo que es la palabra ideal. No, yo creo que Scotty Young es buen, como guionista está muy bien y luego el dibujo de Felipe Andrade es correcto, es muy adecuado. Yo fíjate, en la libreta que uso para apuntar las impresiones y tal, simplemente he puesto... Pues sin más, o sea, es colección Rocket Raccoon Groot y sin más, no nada nada del otro mundo, nada tal. La dinámica de personaje, bueno, ahora no están desarrollando la dinámica de personaje, pues precisamente cómo empieza la premisa de la colección, pero por lo general, pues mira, si son personajes que os gustan a tope y pues mira, a vosotros. Está muy bien, tal, pero sinceramente es como el resto de colecciones de los galácticos estos, ¿no? De los Guardianes de la Galaxia, sí, ¿no? Desde que luego. Son en plan, si os gustan estos personajes en concreto, os gustará la colección, si no, Y yo creo que algunas de las Guardianes de la Galaxia, aunque les guste el personaje, tampoco le prestarán mucha atención. Porque, bueno, son un poco... Yo creo que es el sector del universo Marvel que ha quedado peor servido al final en el balance, pero bueno, ahí está. Por lo menos tenemos más cosas por ahí, por el espacio, aunque bien distintas, yes, y algunas más interesantes, desde luego. Empezamos por una de ellas, aunque no sea muy en lo profundo del espacio, que es Captain Marvel número uno, con guión de Michelle Facecas y Tara Butters, y dibujo de Chris Anka. Y aquí tenemos a Carol Danvers como la líder del nuevo Alpha Flight Space Program, y eso, línea de defensa de la Tierra para cosas espaciales. Es la nueva en el trabajo y se tienen que enfrentar pues a una nueva amenaza, y también pues a que hay gente a la que no le cae bien y cosas de diplomacia igual no se le dan tan bien. Bueno, cosas de estas. Y es el último cómic que vimos del personaje, que estuvo escrito por Kelly Sue DeConnick, que pues lo vimos hace un tiempo ya. Y esa fue la autora que desde luego revitalizó al personaje con sus varias colecciones. Y en este caso yo creo que las dos guionistas no cogen mal el testigo. No. El dibujo no está mal, a veces me gusta bastante incluso, o mucho, pero otras veces no estoy seguro. Es que no. Sí, a veces que es muy inconsistente. Hay algún plano por ahí que dices, ¿sabes? Sí, no sé, eso no ha terminado de cristalizar Chris Anka del todo para mí, ¿eh? Es lo... Estoy profesional, madre mía. Entonces, bueno, pues eso, me he leído los primeros números y está bien. No sé. Sí, o sea, tiene además un... Está muy... No sé. Tiene... Yo creo que han cogido muy bien, como tú dices, Tara Butters y Michelle Facecas, el testigo. Han cogido... No sé. Me ha interesado mucho ese Alpha Flag, que es como una... No sé, una evolución de S.W.O.R.D., porque además está Abigail... ¿cómo se llama? Abigail... No, me has pillado, ya no me acuerdo. La del pelo verde. Para que nos entendemos. ¿Cómo se llame? La del pelo verde. El pelo verde. Y bueno, pues ahí están también Aurora y Puck y demás de Alpha Flight, Sasquatch, que dice Sasquatch en el espacio, ¿what? Efectivamente. Que digo que además que no está nada mal pues eso, usar a esos personajes de Alpha Flight, que siempre está curioso tenerles por ahí. Y tampoco les usaban mucho, o sea que... Que bueno, que además iba a decir que sería mentira, ¿no? Pero... Esta primera saga que siempre han Prometheus, Alien, visita una estación abandonada, Leviathan Wakes, cosas de esas, que además son autoconscientes de que están haciendo el homenaje barra guiño. Dice, esto lo he visto en películas. Y antes me gustaban, ahora no tanto. Ahora ya no, ahora que lo vivo yo, no. Pero bueno, por lo general yo creo que Captain Marvel me... No sé, me gusta mucho. Otra cosa espacial, y esta también tenemos momentos terrestres, pero es mucho más del espacio así en general, es Silver Surfer, que vuelve otra vez con un número uno, con el mismo equipo creativo, que es Dan Slott y Michael Allred y señora, he de imaginar. Y nada, pues, oye... Yo creo que también esto sí que a la gente que le gustara la colección pues le va a gustar. O sea, esto es un auténtico homenaje indirecto a Doctor Who. Yes. Y lo es de una forma así como un poco más todavía lo loco y tal. Y eso se apoya muy bien pues en que el dibujo de Allred siempre se da mucho a las cosas un poco peculiares. Y es el primer número, vale tanto como para volver a reintroducir a los personajes, como para darnos una aventurilla y aparte dejarnos ahí un poco, venga, que va a haber un enemigo en el horizonte y vamos a tener problemas y demás. Y bueno, pues en este caso tenemos ahí a los malos que quieren robar todas las ficciones de la Tierra y... Y bueno, pues será el momento de los dos protagonistas, pues, para intentar detener sus malvados o no planes. Y nada, yo creo que es más o menos lo que esperábamos, que no quieren decir nada malo. Sí. Si os estaba gustando la etapa de... Es lo que decimos, ¿no? Si os estaba gustando la etapa anterior, mismos autores, os seguirá gustando. Dan Slott, que además... es verdad que es muy Doctor Who, porque Dan Slott también es muy fan de Doctor Who. Mm-hmm. Y ya trastea mucho con esas cosas, ¿no? De bichos espaciales y demás. Y yo creo que está muy en su salsa. Sí. Con esta pequeña saguita, esta historia con la que he comenzado. Y no sé, muy guay, muy chachi. Sí. Sí, la verdad es que eso. A mí me lo sigo viendo y digo, ay, pues. Me alegro de que la anterior colección no fuera la última, como le ocurrió a otras tantas. Y sí. Yo me alegro. En un principio no fue anunciada y yo dije, hostia, que no va a volver. Pero bueno, han seguido y la verdad es que también, pues eso, sigue a su bola, básicamente. Sí. Y bueno, pues nos queda una colección. Oh. Y no nos hemos dejado, yo creo, lo mejor para el final. Bueno, en este caso es Agents of S.H.I.E.L.D. número 1 de Mark Guggenheim y Germán Peralta. Aquí tenemos, pues, a los personajes de la serie de televisión, pero dentro del universo Marvel de los cómics. Es decir, que no tienen problemas de presupuesto, ni de derechos, ni de nada. Y yo creo que Mark Guggenheim no es precisamente mi guionista preferido, de todo lo contrario, pero no transmite demasiado mal los personajes de la pantalla al cómic, pero incluso ya en el primer número dice, a mí no te creas que me termina de gustar mucho algún personaje, voy a cambiarles un poco, como a Fitz, por ejemplo. Pero bueno, cosas que... tampoco importan demasiado. Bueno, pero también es verdad que ya venían adaptados por Mark Waid. Sí, cierto. Habrá cogido alguna cosa, no recuerdo, porque la de Mark Waid la he leído un poco así los primeros números y luego ya la dejé de tal, pero bueno, en esa adaptación lo mismo ha sufrido eso, ¿no? Que Mark Waid haya trasteado también con los personajes a saber cómo ha quedado. Sí, claro. No. Por eso a lo mejor quien venga de nuevas sí que le va a extrañar. Sí, quien venga desde el Mark Waid, pues dirá, ah. Sí, supongo. Yo ahí mantengo la total ignorancia porque lo mismo y seguramente menos números que tú, porque realmente la serie de Agents of S.H.I.E.L.D., que a mí me gusta... no la veo tampoco mucho sentido adaptarla dentro del universo Marvel que conocemos, en el sentido de que la serie de televisión es la serie de televisión que es porque es una serie de televisión y no puede hacer ciertas cosas. Entonces le cambia un poco el estilo en el fondo. Pero bueno, no sé. No es que esté mal, pero no me ha terminado de gustar del todo y el dibujo de Germán Peralta no me gusta demasiado. Yo creo. Sí, no sé. Es muy sombritas, ¿no? Muy... Y además innecesariamente. Sí. Entonces, es decir, no es malo, pero no es muy agradable. O sea, no te apetece quedarte en las páginas demasiado tiempo y entonces como, venga, a ver qué más hay, qué más, nada de interés. Pues bueno, adiós. No sé, a mí no me interesa demasiado, pero supongo que lo que dices tú, que a lo mejor sí que la gente que leyó la adaptación de Mark Waid, pues dice, ah, pues no, sí sigue siendo más o menos igual. Así que ahí está. Yo no sé. ¿A ti qué? Oye, que digo, yo lo poco que he notado respecto a la de Mark Waid es que tiene más dirección. Y, uh-huh. Y hay una cosa que me ha llamado también la atención. Me ha sorprendido el que enlace o el que vaya a enlazar con el crossover de los Vengadores que van a comenzar en un par de meses. Okay. Con Avengers Standoff, que lo tiene Nick Spencer, va a ser la cabeza de ese evento de Vengadores y demás. Y ya con los protocolos Coulson, ya ha girado sobre todo el segundo número, ya es como que precuela de esto. Vale. Y ya me ha dejado ahí con el intríngulis. De todas formas, que sepáis que eso de los protocolos Coulson no es muy original, tampoco. Tampoco. No, nada, o sea, nunca se ha hecho. No hemos visto nunca eso. Bueno, incluso, si no me estoy equivocando mucho, Mark Waid también hizo alguna cosa en otra compañía notable. Sí. En fin, ahí está. Oye, no sé, es que es eso, que ver los personajes fuera de la serie de televisión yo creo que pierde un poco de la gracia porque la serie se tiene que detener por fuerza en cosas un poco más de los personajes y tal y no tanto de acción muy, muy loca porque es que no hay dinero para tanto. Entonces, bueno, que eso también es parte de lo que igual hay gente que no le gusta, ¿no? Porque es como, pues, esto es del universo Marvel y aquí no pasa nada que tenga que ver con el universo Marvel, pero no sé. Es una cosa un poco distinta. Pero bueno, total, como que al final no son el mismo universo, o sea que es una cosa distinta y bien está que haya más cosas. Pues sí. Y con eso terminaríamos con las colecciones. Ya os he dicho que Blade, pues no sabemos cuándo va a salir ni nada. Anunciada está. Tiene un guionista más o menos interesante. Y la protagonista es una chica de 16 años. Que, ok, no tiene nada que ver con Blade, lo cual, en el fondo, no está mal, porque Blade, a lo mejor ya lo habían cansado mucho, en los 90 sobre todo. Sí. Y, oye, a lo mejor puede estar curioso, así que echaremos un ojo en su momento, cuando toque. Y con eso, en principio, pues terminaríamos con las colecciones. Y ahora ya lo que hay que hacer es lanzarse a... ¿Qué nos ha dicho la gente sobre estas cosas? ¿Qué nos ha dicho la gente? Exactamente. Así, vamos a poner el indicativo. ¿Qué nos ha dicho la gente? Sí, porque, bueno, ya sabéis que os hemos estado dando un poco la lata desde cuando de, venga, rellenadnos el programa, rellenadnos medio programa, pero nos habéis hecho un caso un poco de esa manera. Bueno. Pero que muchas gracias, muchas gracias, que hay un par de comentarios bastante profundos sobre All New, All Different Marvel. Ya sabéis que, bueno, nos podéis escribir en twitter.com/nomelopodcast, facebook.com/nomelopodcast y hola@nomelopodcast.com, que es donde hemos recibido vuestras impresiones sobre All New, All Different Marvel. Y, por supuesto, gracias a César Ayala, que sí que siempre se toma muy en serio lo de rellenarnos trozos. Efectivamente. Vamos a empezar, si no te parece mal, tenemos en Facebook cosas y... había un comentario en el anterior especial que nos dejó Miguel Ángel Linares Tenorio, que como su padre es portugués, dice que no lo habíamos leído el último comentario o que se lo leímos a medias. Yo no recuerdo tal cosa, pero vamos a darle al tema. Y por cierto, tengo que decir una cosa: es un comentario un poco extraño. Porque me vienen algunas colecciones que yo no sé si existen del todo. No sé a qué se refiere. A ver qué dice. Bueno, eso, empieza diciendo. No sé si comentar, pues el último comentario que puse lo leísteis a media. ¿Será porque mi padre es portugués? Puede ser. No lo sabíamos. Investigamos a fondo. Eso es. Los perfiles de cada comentarista. Eso es. Cualquier relación con Portugal es sancionada. Bueno, dice que como no soy pirata y voy a ritmo de Panini, os comento. Oye, perdona. Como no soy pirata, nos la acabo de lanzar así. Yo lo dejo aquí, pero aquí tengo el cómic, el Uncanny X-Men 1 en papel. Mira. Esto lo hacemos solamente, no lo hacemos para tener nuestra colección en digital pirata. Esto es simplemente para leer los cómics antes, para poderoslos comentar y que os evitéis gastar el dinero vosotros y nosotros. Efectivamente. Porque hoy en día no se puede hacer eso de antes de, tienes todas mis colecciones de Marvel, dámelas. Tienes todas mis colecciones de DC, dámelas. No hay dinero suficiente. En fin. Dice, todo lo relacionado con Inhumanos, ese burdo intento de reflotar a estos subpersonajes para eclipsar a los mutantes se ha quedado en un bluff, desde luego. Por cierto, serie de Karnak, pero sí es más interesante Mandíbulas que él. ¿Por qué? Serie de Karnak, que por cierto, desde el primer programa no ha vuelto a salir un número. Y yo la dejo ahí. O sea, está más peor que Brave, casi. En fin, dice, ¿por qué no una serie de Tritón que intenta quitarle los ligues a Namor? Por ejemplo, ahí está. Dice, All New Wolverine, ¿pero esto qué es? ¿No era X-23? ¿Por qué cambiar de nombre cada 2x3? En fin, Ángela, esto sin comentarios. No saben dónde ponerla. Hermana de Thor, reina del infierno, yo la veo más como rival de Dazzler en el tema de canciones y por las pintas. Rockera de Asgard. Exactamente. Se puede llamar. Entonces, el heavy metal, bueno. Death metal, en este caso. Dice, la trilogía Black. Black Widow, Black Knight, Black Panther. ¿Esto era necesario? Yo digo, pero si no hay colección de Black Widow ni de Black Panther. Efectivamente. De Black Knight, efectivamente, a tu pregunta de ¿esto era necesario? No. No. Efectivamente, no. Sam Wilson, Capitán América. Ya se oye el tic-tac de su final como Capi. Bueno, ya se ha anunciado Steve Rogers, Capitán América, pero que en principio van a estar a la par. Ahí, ahí, ahí. Ya veré. Además por el mismo guionista, Nick Spencer. Bueno, no lo sabemos. Obviamente, lo de Steve Rogers como señorín que va por ahí, pues no iba a durar tampoco eternamente. Uh-huh. Pero bueno, es lo normal, ¿no? Sobre todo que ahora hay una franquicia en el cine en la que aparece muy joven y apuesto. Y la gente dirá... Salvo que de repente se envejezca y... Ah, estaría muy bien, fíjate. Puede ser que diga el actor, hostia, yo, mira, gano dinero, me vino muy bien a ponerme en forma y eso, pero estoy ya muy cansado de este tema. Ponéis a un señorín estupendo y mayor y como nuevo Capitán América, pero en viejuno. A mí me parece una cosa que se puede hacer. Igual que lo de Thor, pues igual sí. Que lo de Thor, por ejemplo. Dice, Doctor Extraño, el mago de las artes místicas con un hacha. Y a este no le gustó la portada ya. Dijo, venga, adiós. Ya, nada. ¿Cuánto prejuicio? Howard el Pato. Miniserie en 3, 2, 1. Pero nada, va a ser la mejor serie de toda Marvel. Iron Man. Amo a Bendis, pero odio a Tony Stark, por lo tanto no me interesa. Hombre, si ama a Bendis, entonces no te preocupes que tienes cosas que hacer. Sí, es muchísimo. Howling Commandos de S.H.I.E.L.D., la Liga de los Monstruos Extraordinarios, vaya basura. Hyperion, what the fuck? What the fuck digo yo, que Hyperion no tiene colección. Será el Escuadrón Supremo. Yes. Lo mismo con Mockingbird. O cómo sacar a una serie de un personaje que está en televisión si es que no tiene colección. Es Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Verdad? A mí que tienes ahí confusiones. Moon Girl and Devil Dinosaurs. Bueno, es que sí, que va a haber una serie de Mockingbird. Sí, bueno, pero no la ha leído, ¿verdad? No, porque sale en abril. Pues eso. Creo. Eso es lo que me refiero. En marzo. Y obviamente, por cierto, ahora que lo has dicho, como después del sí, no, ni todo lo contrario, al final parece que va a ser que sí, el spin-off de Agents of S.H.I.E.L.D., que va a tener a Pájaro Cantor. Ese es otro, amigos. Pájaro Burlón. Pues es normal que también intenten promocionar al personaje, lo cual para mí no tiene ningún problema, porque a mí ya me gustaban las colecciones que tuvo con Ojo de Halcón, tan chulas. ¿Qué más cosas? Bueno, decía la de Moon Girl y Devil Dinosaur. Dice, me imagino a los jefes de Marvel diciendo, Jurassic World lo ha petado, tenemos dinosaurios en Marvel. Y el becario diciendo, sí, el dinosaurio diabólico. Lo peor es que me lo creo. Yo también. Oye, parece que vuelven a estar los dinosaurios de moda. El Ike Vermutter ahí, en plan, oye, señores. Es verdad, y es rojo además. Dice, ¿qué más? Patsy Walker, a.k.a. Hellcat, no comment. Parece que no le ha gustado mucho. Power Man and Iron Fist. Con esos autores huele a fracaso en mayúsculas. Esta colección, tampoco hemos hablado de ella. No, es que claro, está hablando de colecciones futuras. Y... Pero no nos hables de colecciones futuras. No puede ser, hombre. No puede ser. O, no o puede a lo ser. Mejor en Portugal están ya... En Portugal ya ha salido, ¿no? Ya lo están petando. Red Wolf, de este no merece la pena ni gastar pulsaciones de mi teclado. Normal. Scarlet Witch y Silk me llaman menos la atención que ir al proctólogo. Silver Surfer, una copia burda del Doctor. Spider-Woman. Que por cierto, ¿sí? Scarlet Witch, que el segundo número me ha parecido sensacional. Joder, macho. Por el, pero es que porque lo dibuja Mac del Mundo. Ah, o sea, en vez de un dibujo de mierda. Efectivamente, y hace una cosa espectacular. Oye, me lo voy a leer. O yo sea... no lo habría leído nunca jamás de los jamases. O sea, yo de repente me da por leerlo y he dicho, oh. Porque claro, además lo que en plan rollo antología y tal, con dibujante y todo, dibujante nuevo, y digo, oh. ¿Por qué no han estrenado, o sea, por qué no han abierto la colección con Mac del Mundo en vez de con ese dibujante? Sí, pero es que además es eso, es el número uno, llama la atención. No, en el dos mejor. En el dos voy a llamar la atención. ¡Bravo! ¡Marketing! Es que no me jodas. En fin. ¿Qué más tenemos? Sí, Spider-Woman preñada, vaya traca. Starbrand y Nightmask tiene aspecto de serie... para niños de 2 años. Unbeatable Squirrel Girl dice, porque el tío Ben está muerto y personajes como este tienen vida, serie propia. Parece que no le gusta mucho. No. Dice, Visión, tiene una familia, pero ¿esto qué coño es? Web Warriors, saca cuartos, Weird Wall. ¡No! Al resto le daré una oportunidad, pero algunas me hacen dudar. Venom, Space Knight, Old Man Logan, Illuminati... Espero no aburriros mucho y que en esta ocasión me respondáis o os mandaré a varios amigos lusos que conozco. Desde luego, hay un montón de ellas que no le dan mucho la atención. Por lo menos todavía queda alguna por ahí. Y otras tantas de las que no ha mencionado que son bastante malas. O sea que se va a gastar poco dinero. Eso siempre está bien. Sí. Tiene suerte. Yo creo que no se va a leer nada porque entre lo que hemos destrozado muchas veces y tal, a lo mejor con suerte le... Tú tómanos alguna recomendación, ¿sabes? Y si no, pues ya se notará que eres portugués. Aunque digas que eres español y tu padre portugués. No. Ay, en fin. Otro comentario que tenemos es el de Javi Jiménez, que dice, vamos a ver, así resumiendo, en general la calidad media estirando a baja. No hemos hecho el resumen exactamente de las colecciones, pero... La media de la cosa, ¿cómo lo ves tú, Albertini? Yo no sé. Diría que está peor que el otro relanzamiento, igual, ¿eh? Así, debe andar, ¿no? Hombre, medio. Sí. O sea, no hay grandes series brillantes. Que, por cierto, me he confundido. No es Mac del Mundo el que dibuja Scarlet Witch, sino Marco Rudy. Ah, vale. Marco Rudy. Y bueno, que iba a decir que por lo general, digamos que tiene menos... Muchísimos menos ¡guau! ¿No? Que, que tuvo el Marvel Now y demás. Pero bueno, aún así tiene series muy, muy curiosas y un propósito de Marvel de adentrarse un poco en el indie y en colecciones más atrevidas para una de las editoriales grandes. Sí. ¿No? Creo que no me acuerdo quién se lo leía, creo que a Santiago García, ¿no? Que decía que series como La Visión confirman este giro, ¿no? De Marvel hacia algo más indie, hacia algo más... Más arriesgado, desde luego, emails, sí. Más image, pero de ahora. Más image de ahora, ¿no? DC es más image de los 90. Eso es. No, desde luego, hay que reconocerle a Marvel que muchas de estas colecciones son riesgos. De hecho, tiene un montón de colecciones que son riesgos y varias de ellas pues son un riesgo que es un fracaso, pero en otros casos son cosas muy interesantes. Y es cierto que hay mucha gente que no le mola, que yo también he leído a mucha gente que no le apetece mucho el giro hacia lo indie o hacia lo independiente o hacia lo más arriesgado de Marvel, que prefieren lo de siempre y que para ese tipo de cosas pues ya se pueden ir a otras editoriales, pero yo creo que hay sitio para todo en Marvel, sobre todo con tantas colecciones como hemos mencionado y hemos hablado en 4 especiales, hay sitio para Marvel de toda la vida, Marvel de hace 15 años, Marvel de lo que es Marvel ahora, Marvel un poco más nuevo, Marvel con un poco para gente nueva. Hay un poco de todo, yo creo. Esa es la parte buena. Es la parte mala para nosotros que nos hemos leído todas. Pero lo bueno que tiene es que tiene un poco para todo el mundo, supongo. Bueno, ahí está. Sí, ahí está. No sé. Hombre, es también una cosa que ya viene con el hecho de que son, ¿cuántas colecciones? 50 y tantas. Sí, sí, sí. En total, va a haber otros lanzamientos, eran más contenidos, entre comillas, ¿no? Y bueno, Morraya iba a haber, Morraya y Morraya hay. Otras, hay colecciones destacables, hay colecciones colecciones correctas, que no destacan y bueno, yo creo que por lo general así ha estado. Yo creo que en este caso hay más que nunca colecciones que las leo y digo, bien, pero no son para mí. O sea, no soy el... es el momento de la historia de Marvel en el que más puedo identificar colecciones y decir que son para otro público. O sea, que sí. Se está muy, muy diversificado en a cuánta gente quiere alcanzar, y es a toda la gente posible, porque como bien saben ellos, sus películas y sus series las ven, incluso la serie de Agents of S.H.I.E.L.D., que todo el mundo podrá decir, pues no tiene muy buenos datos de audiencia, la ve más gente que compra cualquiera de sus cómics, sí. Obviamente. Entonces, hay tanta gente distinta que está familiarizándose con sus personajes, que yo creo que quieren abrir el espectro lo más posible. Y mira, hablando de audiencias y tal, ahora que se estrena Masacre, la película de Deadpool, en Estados Unidos ha arrollado. Sí, ha batido varios récords incluso. Sí, sí, o sea, bestial, ¿no? Atento, ha batido el récord a película más taquillera en el fin de semana de San Valentín, quitándoselo a 56 of Grey. Sí, o sea, ¿hola? Bueno, me parece tan romántica y que no la he visto, pero seguro que es incluso más romántica a veces que 56 of Grey, o sea que... Pues sí, además sale Ryan Reynolds y ya, ¡ay! Oye, y Morena Baccarin, aquí para todos. Y Morena Baccarin, especialmente. Tenemos, ¡guau! Están genios del marketing. Eso es. Y es verdad, ¿no? O sea, es verdad lo que tú dices, ¿no? Ya no van tan hacia el público pajillero friki. Suena mal decirlo así, ¿no? Yo te entiendo. Digamos, ese tópico, ¿no? Sí. De público de superhéroes, sino que quieren... quieren darle material a todo el que puedan, ¿no? Y lo hacen con series que muy, muy dirigidas. Sí. O sea, dentro de lo que cabe, o sea, hay series, lo que tú decías, para el que quiera algo de pim pam pum fuera, pues tiene una serie. Para el que quiera algo de personajes femeninos fuertes, pues otra serie. Que quiera algo más palomitero, tal, guay. Otra más independiente, indie, tal, pues otra, Vision. Palomitero, el Spider-Man, o cuál hemos dicho, el de Old Man Logan. Yo creo que se han esforzado en ofrecer muchas cosas diferentes y asumiendo que no van a gustar cada serie a todo el mundo. Efectivamente, sí. Sí, sí, sin duda. Y es que, y además eso, que incluso tienen colecciones que tú las ves y dices, esto parece como para gente más joven, esto parece para público más adulto, pero sin necesidad de tener el sello Max ni nada de esto. Sino en esto es Marvel y en el universo Marvel hay historias para todos. Sí. Y ahí está, no sé. Hay series de humor, hay series más serias, hay series de grupo, muchas series de personajes individuales, de personajes que no conocen ni su puta madre, de personajes... Porque tú me dirás, la serie del Caballero Negro, eso es una cosa que a mí me gustaría saber, ¿para quién es? Esa serie no es para nadie. Para los fans del Caballero Negro. Lo dudo, porque... lo dudo. A la gente que le gusta el personaje, no sé yo si eso es lo que más le va a gustar. Yo creo que es la serie que más loco me tiene de todas, ya que la mencionaba antes. Es que es muy rara. Bueno, en fin, y todo esto, gracias Javi por comentar, porque oye, se nos había olvidado hacer un resumen. Sí. Y bueno, sí. Esto es, dice él, no hay cosas muy malas, pero tampoco hay nada muy bueno, que a lo mejor es un poco eso, ¿no? Aquí van las que yo seguiría por medios digitales. Lo ha dejado ahí. Así. Amazing Spider-Man. Probablemente de lo mejor del relanzamiento, no porque la cosa haya mejorado, sino porque ya era buena de por sí antes de tocar nada y sigue manteniendo el interés. Básicamente, lo que sabemos todos. Doctor Strange dice, probablemente la única cosa nueva que merezca la pena. Aaron está en muy buen momento en Marvel y la colección tiene carácter propio y es difícil de comparar con cualquier otra cosa en la editorial. Habrá que aprovechar porque Aaron tiene pinta de ser otro de los que se marchará a Image a hacer lo que le interese. Hombre, ya está haciendo cosas sí, por ahí. Sí, sí. Como todas, ¿no? Ahora ya. Que casi todos los autores sí. tienen un par de series por ahí. Esto ya no salvo es como Dan, era. Salvo Dan Slott, que solo hace Spider-Man y Silver Surfer. El resto de pues Nick Spencer, tal, Aaron Hickman en su época y tal, siempre han estado teniendo un pie en Marvel o en DC, quien tocase, y otro en alguna editorial independiente. De hecho, Dan Slott tiene más que suficiente en su vida con tener a uno de los personajes icónicos y antes básicamente era el personaje con el que identificabas a Marvel y tener sí. 24 números al año y tener historias que contar, yo creo que ya le da suficiente trabajo. Y lo de Silver Surfer sabemos que también es guionista, pero también Michael Ulrich me parece que le ayuda. Porque es que si es que no puede hacer colecciones en Image, si no tiene tiempo. Pobre Dan Slott. Y luego también, sí. Sí, creo que lo dijo alguna vez por Twitter, en plan, yo no soy Bendis, yo con tres cómics al mes, esto ya. Yo no soy Bendis. Y saludamos a la bandera. Contentísimos. Más colecciones, dice Capitán América Sam Wilson, está simpático, sale el Capi Lobo y últimamente se mete en rollos de desigualdad social más o menos acertadamente, sin que deje de ser divertida, no está mal. Obviamente, ya lo dijimos en nuestro comentario, si aparece el Capitán América Hombre Lobo, yo creo que se merece una oportunidad. All New, All Different Avengers, la única serie vengadora que no huele a rancio. No sé yo qué decirte. Thor... Hombre, sí, di. No, que digo que si esa te ha gustado, no sé qué haces que no estás con New y con Ultimates, ¿sabes? Con New Avengers y Ultimates. Sí. Que además Al Ewing está haciendo muy buenas cosas y se nota que ha quedado como discípulo de Hickman. Sí, sí, sí. Que por cierto, leí en Bleeding Cool que en esa colección que nos hemos negado a leer, que es Contest of Champions, en el último número ha desarrollado el tema de cómo se han creado el nuevo multiverso Marvel. Mira, ¿por qué no? En la colección que lee todo el mundo. Efectivamente. Por si acaso nos queremos enterar. Muchas gracias. En fin, Thor dice, antes molaba y sigue molando. Está Aaron y eso es una garantía. Desde luego, no hay nada que decir malo de eso, ni tampoco de que Miss Marvel, otra que antes molaba y ahora pues a lo suyo. Efectivamente, Howard the Duck, de momento la aguanto. Espero que pronto la cosa tenga un poco más de coherencia. Tiene momentos divertidos, pero no acaba de tener una línea argumental clara. Y dice, Hombre, sí. Yo creo que tampoco necesita una línea argumental. Te iba a decir, clara. Es un personaje que. Hombre. También es verdad que tampoco puede estar número a número de en plan, soy un pato y tal, ¿no? Esas. Pero. Soy un pato y tal. Hombre, que un poco de dirección no le vendría mal, pero tampoco le es imprescindible. No, hombre, es una colección en la que sí que, como bien dice él, es una colección que le aguanta ese tipo de cosas, porque es diferente. Dice, lo peor, las... No voy a leer el número que has puesto, puedes haberlo puesto escrito si querías. Bueno, las muchísimas series de Deadpool, o en las que aparece el personaje, qué pesadilla, parece la Harley Quinn de Marvel. Ay, mira, hoy hemos mencionado una en la que sale Deadpool y no está mal, contra todo pronóstico. Sí. Y luego también tenemos un comentario de César Ayala que dice, Dios, toca tocho entonces, esperadme. Obviamente le hemos esperado. Y nos ha escrito un correo, obviamente, que se llama El nada nuevo, nada diferente tocho para el noveno podcast. Oh, y es un copy-paste de todo lo que ha escrito. Dice, buenas... Como las amenazas hay que cumplirlas, aquí llega el tocho sobre el todo nuevo, todo diferente universo Marvel, que curiosamente se parece la leche a lo que había antes de Secret Wars. Curiosamente. Vale, el universo Ultimate ha desaparecido, pero hay otros universos alternativos que no lo han hecho, así que a lo mejor el universo Ultimate sigue ahí. De no ser así, la familia Richards son bastante cabrones, porque se ponen a crear universos, pero se dejan ese, total, que se joda el chico negro ese. ¡Vaya! Ultimate. El chico molécula ha dicho... Hombre. El hombre molécula. El hombre molécula, por lo menos, le ha dejado, como bien decías tú, que le deja ahí con todos sus amigos, su familia, desde luego no le está costando adaptarse. No sé si le importa demasiado, la verdad, estar en otro universo. Dice, así que en el fondo el evento que iba a hacer tambalearse los cimientos del universo Marvel al final quedó como una historia magistral sobre los personajes y desde aquí yo digo gracias. Yo también. Hombre, sobre quien sí ha tenido una y coherente además repercusión ha sido sobre los Cuatro Fantásticos. Porque no existen por una razón. O sea, no es en plan de ya está la broma, hacen películas que no son buenas y ellos no quieren asociarse. No. Esto viene directamente de Secret Wars. Y yo me alegro bastante. Sí, sí, sí. Dice, como es obvio que Dani y Albertini ya han reseñado gran parte de las series, todas, dice, que se las han leído está por ver. O sea, cabrón. Yo reconozco que solo he leído Spider-Man and Deadpool. Es la única de las 58 series que había. Pero bueno, han hablado un huevo de ellas. Yo voy a centrarme en las que más me han llamado la atención, tanto por lo bueno como por lo malo como por lo raro. Oye, no, sí, nos hemos leído todos. Y de hecho, como bien he dicho, siempre decimos yo me he leído uno, me he leído dos, o yo digo, mira, esto me he leído uno, que no me apetecía leer más, y dice Albertini, pues yo me he leído tres. Yo soy así. Entonces, nos leemos lo que nos da tiempo, pero todas las colecciones, excepto Blade, que no ha salido. Y ahí no podemos hacer nada, no somos como nuestro amigo Luso, que puede leerse las cosas que no han salido. Dice, es importante recordar que las series están todas ambientadas 8 meses después del universo 9 de Secret Wars, así que se supone que la gente ha estado haciendo cosas y de paso nos ahorramos 800.000 historias de origen y cosas así. Que es una cosa que cuando estaba yo leyendo Old Man Logan, pues no me saltó a la cabeza. Que es totalmente cierto, que ya lo sabíamos que iban a ocurrir después y es lo que hay. Que no es una mala idea, me parece a mí, porque como bien dice, te ahorras muchas historias de, digamos, origen, llámalo X. Sí. Luego tenemos sus comentarios, empezamos por The Visions. Esta serie me tiene alucinado. Si fuera de Image, la peña estaría subiéndose por las paredes toda flipada a lo locurón y pidiendo serie televisiva ya. Como es de Marvel, la veo que pasa algo desapercibida. Bueno, vende 32.000 al mes, cifras con las que sueña la mayoría de DC, pero es alucinante. Hombre, sí, que no es raro. Y como es de Marvel, pues vende el doble que si estuviera en Image. Es lo que hay. Sí. Seamos sinceros, la Visión es un personaje que no pasa de secundario y eso con suerte. Como con los Inhumanos, Marvel lleva muchos años intentando dar con la tecla de la Visión. De hecho, yo creo que ha pasado más años destruido que funcionando. Llega el Anad y le dan una serie y es cualquier cosa menos lo que te esperabas. Desde luego. Ese fatalismo brutal que llena cada página, todo ambientado en la zona suburbial, alucinante. El primer número te deja flipado, la escena con el regalo de Silver Surfer es impresionante y los siguientes números te dejan con cara de por Dios quiero más. Básicamente es como si hubieran cogido el videojuego de Talos Principle y lo metieran en Mujeres Desesperadas. Ahí te quedas, ¿eh? Qué comparación. Sí, sí. Y que sí, es yo cuando lo comentamos, desde luego... Las comparaciones de César Ayala. Exactamente. Cuando lo comentamos es que, sobre todo, yo creo que había mucho desconcierto. La primera vez que lo leí, porque dije, ¿qué está pasando aquí? ¿De dónde sale esto? Es muy raro. Sí. Que no quiere decir que sea malo, efectivamente. Es muy interesante. Y va un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Que hay un poco para todos. La Bruja Escarlata dice... Otra persona que en el fondo nos importa un huevo. En serio, la Bruja Escarlata en el fondo será una excusa para hacer locuras. Tiene unos poderes incomprensibles, es maga, luego es mutante, luego no. ¿Qué más da? Por Dios, está loca del coño. En esta serie se centra más en lo de bruja que en otra cosa. Y el hecho de que lleve 3 números y cada uno con un dibujante distinto suele ser señal de cagada, pero aquí funciona. El número 2 es impresionante a nivel gráfico y el 3, en una historia ambientada en Irlanda, fichan a Steve Dillon. Porque en los cómics, cuando quieres sacar irlandeses, sacas a Steve Dillon. Muy meta. Efectivamente. Muy meta. Y el argumento me está gustando. Es que el primer número a mí no me gustó nada. Y yo creo que es un cómic. Y gran parte de eso fue, de ese rechazo que me dio, fue el dibujo. Que me pareció lamentable. Sí. Y mira, el número 3 dice que también está interesante y esto. Y Steve Dillon, pues siempre está bien. Pero tendré que leerme los otros dos, pero desde luego el primero a mí no me dio ninguna esperanza. Dice Weird World, que del mundo me parece uno de los dibujantes más espectaculares del mercado. Lo llevo diciendo aquí desde Electra. Y aquí directamente parece que el guionista le quiere poner a prueba en cada viñeta y el tío se sigue saliendo. Es un buen sitio para poner a prueba un dibujante, desde luego. El argumento de la serie no es que sea lo mejor, pero como está ilustrado es alucinante. Es un desmadre total. Yo es que no me imagino cómo se les ocurren los personajes que salen aquí, totalmente desmadrados y que funcionan. Una serie, por cierto, que es otra, igual que la serie de Bruja Escarlata, el primer número te deja muy loco lo feo que es el dibujo y lo mucho que te saca de la historia, es el caso opuesto. El dibujo de Mike del Mundo hace que la colección sea mejor, muchísimo mejor. All New, All Different Avengers, bueno, esta serie con el título más sincero que he visto en mucho tiempo, porque son Vengadores, pero son todos nuevos y diferentes. El Capitán América negro, Thor mujer, Nova un chaval, Miss Marvel es una chica árabe y de los pocos inhumanos soportables. Iron Man es buena persona, Spider-Man negro hispano, La Visión acojona un huevo, si lees su serie todavía más. Así que sí, son los Vengadores, pero son todos nuevos y diferentes. Tras la brutal densidad de Hickman, ahora las historias tienen un tono más ligero y lo mejor es ver número a número cómo se dedican a dar hostias a los que dicen los cómics los hacen para hacerse a las películas. La cuestión es, ¿la serie funciona? ¿Vale la pena leerla? Pues al menos que tengas traumas porque los personajes cambien, pues sí. Entretenida, una mezcla de personajes interesante, frescura y parece que está yendo a alguna parte. La verdad es que el hecho de que la mayoría de personajes que salgan me gusta, ayuda. Eso desde luego. Sí. A mí no me llama mucho la atención el primer número, pero entiendo que es una colección de Vengadores, que tiene que haber una colección de Vengadores así, y me parece estupendo, además. Y desde luego estoy de acuerdo con él en lo de... Y yo creo que hoy más que nunca de... Los cómics se hacen para hacerse a las películas, que alguien lea los cómics de Marvel. O sea... Sí. No. De hecho, se está pareciendo mucho más los cómics de DC a las series de DC, porque ahora han introducido en Arrow pues a Felicity Smoke, toda esa gente, y aquí en Marvel como que van un poco más paralelos, van un poco más uno por un lado, otro por otro, de vez en cuando se tocan, pero poco más. Sí, se tocan y les gusta. Uncanny Avengers y el resto de series de Vengadores, pues ya no tanto le ha gustado. Dice, Uncanny Avengers es una especie de mira sale masacre, además los metemos en todas las series que existen. A mí ya tampoco me gusta mucho. Yo ya no sé cuántas veces un número del Anad acaba con los Uncanny Avengers apareciendo. Es cierto. Ya lo comentamos cuando hablamos de El Caballero Negro. El Caballero Negro y con... ¿Y en otro? En el Escuadrón Supremo, eso es. Efectivamente, o sea, los New Avengers de Roberto da Costa me parece que les falta un hervor, y ya luego de Ultimates está bien, pero si vas a montarte un rollo en plan Authority necesitas algo más. Además, es que el personaje ese de Blue Marvel me parece una especie de Sentry que todos están intentando colar desde hace un tiempo ya. Yo es que he estado aquí desde siempre y soy súper poderoso, además de negro. Eso sí, un padre de mierda por aquello de ser un cliché sobre los negros y la paternidad. En fin. Todo el mundo sabe que los negros no son buenos padres. Por supuesto, claro. En fin. Eso es así. Si lo dicen los cómics, es así. Sí que es cierto que es un personaje un poco... Bueno, ¿qué coño? Se parece muchísimo a un personaje de DC. Sí. Pero bueno, en fin. Dice, la toda nueva, toda diferente Lobezno. Otra serie que el título es exacto. Yo no tenía mucha fe en X-23 como Lobezno, pero qué coño, le queda bien el traje y funciona. Vale que está fusilando Orphan Black, pero tiene mucha aventura. Ir a ver al Doctor Extraño y ver ese homenaje de aquellos defensores secretos de los 90 e intentar hacer las cosas bien, nada de lanzarse a matar locamente, busca ayuda, explicar las cosas, hace que la historia funcione. X-23 me cae bien. Luego, en las series de mutantes estándar, curiosamente, no es nada de eso y tal, pero ya sabemos quién hace esas series, ¿verdad? En cualquier caso, la idea funciona muy bien, la historia me está gustando y el hecho de que a pesar de intentar controlarse, de intentar pensar las cosas y de hacerlo todo bien, Laura vaya a acabar de nuevo bañada en violencia y brutalidad, me parece un buen giro y una buena historia. al igual que Logan, ella intenta cambiar las cosas, pero las cosas le siguen arrastrando a la violencia que desprecia. Lo bueno es que se ve cómo el personaje va evolucionando, algo que con Logan no se notaba tanto. Bueno, no se notaba tanto o nadie intentaba hacerlo cambiar, no. Básicamente. Dice, de hecho, al final ya era un cachondeo aquello, desde luego. Los mutantes. Bueno, veamos ahora la situación de los mutantes. Es que el mundo les teme y odia y persigue. No pueden tener hijos y una enfermedad les mata. Y vamos, lo mismo que en los últimos 30 años. Efectivamente. Ya solo falta discordia por ahí y el virus del legado y tal. Espérate, nunca se sabe. Lobezno ya no está, pero está el Old Man Logan, que es exactamente lo mismo. En su serie sí me parece distinto, me parece que puede funcionar, pero en los grupos, madre mía, qué desdibujado está todo. Y lo de desdibujado no es coña, hay dibujantes malos por ahí. Recuerdo una viñeta de Magic hablando con Coloso y dices, por Dios, Coloso gordo, la otra deforme. Hombre, es que eso es dibujo de... Hostia, que se me había olvidado el nombre. De eso, Bacalo, de Chris, ¿no? Bacalo. Es un tío que en ese cómic funciona bien cuando hay locuras infernales, porque no tienen que parecer personas. Y dice, ya solamente falta una buena Madeleine Prior adolescente para terminarla de liarla. Uy, ojo, que va a haber una gran saga con Apocalipsis en breve. ¿Quién lo iba a decir? ¡Oh! Madre mía de mi corazón. Ay, en fin. Web Warriors dice, de aquel Spider-Verse, perdón, Universo es Universo Spider-Man. Universo Spider-Man. Salió esta serie y he de decir, me encanta. Los diferentes Spider-Man son puro carisma y se nota que Dan Slott puso el listón muy alto y han sabido recogerlo. Ver aprovechar las ideas de Spider-Verse a tope, con respeto por los personajes y ese tono de Spider-Man impresionante, es muy divertido. Me recuerda mucho a la primera versión de Excalibur. Que haya un Captain Britannia ayuda a esa sensación. Lo raro es que no le hayan dado serie propia a Spider-Ham o que salga en la del Pato Howard o algo. Cierto, ya sería mucho ya para ellos. Yes. Dice, resto de series de Spider-Man y amigos, básicamente, In Slot We Trust. Este tío no solo sabe contar historias alucinantes, es que tiene un nivel de creación de personajes y conocimiento de los personajes ya existentes, en fin. Alucinante, oigan. Yo volví a Spider-Man con Superior Spider-Man y desde entonces es que no perdona al tío. Siempre sale con una idea que los fans, entre comillas, odian y se marca una historia buenísima. Una persona capaz de montar un crossover como Spider-Verse, eso es muy pocos que puedan hacerlo. Si no fuera porque Hickman estaba a tope en la época, lo habríamos apreciado mucho más. En serio, sacar todas las versiones de Spider-Man habidas y por haber y que no quede ridículo es alucinante. Efectivamente. Y que no quede ridículo. Sí, efectivamente. Es la clave. Y usar villanos de Straczynski. El tío fuerza los límites al máximo, siempre siendo fiel al personaje y personaje que crea, personaje que es carne de serie propia, superventas. Que es que eso yo creo que ya lo dijimos en su momento, pero es que es lo que más habla a favor de Dan Slott, que cuando se inventa personajes dentro de la colección de Spider-Man, casualmente... o no casualmente, todos acaban teniendo colección y triunfando, por algo será. Sí, sí. Si alguna vez hicieron Los Vengadores o algo así, no quiero ni pensar lo que podría montar y el resto de series arácnidas tampoco le van muy atrás. Te puede gustar más o menos, pero hay un temita en casi todas. Decirte que Dan Slott hizo una colección de Los Vengadores y que estaba muy bien, pero tenía un dibujo bastante lamentable. Y es una pena porque estaba muy centrada... Bueno, era Poderosos Vengadores, se llamaba. Sí, efectivamente. Y el protagonista más protagonista era Hank Pym y era la polla de la colección. Pero como a nadie le interesa a Hank Pym en Marvel, o en su momento no le interesaba a nadie en Marvel el personaje, y era la colección... Y además teniendo a los nuevos Vengadores de Bendis y la iniciativa también estaba por ahí. Eso es. ¿Para qué queremos más? Entonces nadie le prestaba atención a la colección y el dibujo por veces era en plan de como en la etapa de New X-Men de Morrison cuando le ponían a Cordy, a Igor Cordy dibujando. A Igor Cordy tengo que dibujar. Dibujando mientras, estoy en mientras dos días. Daba el biberón a su hija. Y dio mucha pena, pero esa es una colección que no conoce mucha gente. Es una etapa que no es muy corta. Tampoco, ¿eh? Ahora no me acuerdo, pero yo creo que tenía bastantes números. Yo creo que son 2 años. Por lo menos, sí. Largos, sí, sí, sí. De números. Bueno, yo te lo digo porque ahora a lo mejor dices, pues voy a echarle un ojo. O sea, era que Slot es bueno, joder. Que Slot es bueno. Échale un vistazo, igual no, si no la conocías. Dice, otro punto tenemos, inhumanos. ¿Alguien quiere darle el tiro de gracia a este caballo con las patas rotas? En serio, es que esta gente inhumana y tal, mira, está mejor llevado en Agents of S.H.I.E.L.D. la serie de televisión que aquí. Y esto ya es decir, para empezar, tenemos 2 series principales, entre comillas, que me importan un pepino enorme. Hombre, ya hablamos, que, sí. No, que iba a decir, vale, la colección la creó Bendis, como no podía ser sí, de otra sí. manera. Sí, uh-huh. Y Dan Slott empieza en el número 21 y termina en el 36, o sea que son menos números. Vaya, de lo pues que son pensábamos. 15 números. 15 números. Pues eso, bueno, obviamente, es que Bendis hacía todas las colecciones de Vengadores. Hmm. Pero en esa parte del final son 15 números, o sea que no son tantos como yo pensaba. Pues entonces tendrán un tomo, me imagino. Me imagino, dos. Bueno, puede ser. Échale un ojo, está muy bien. Decía yo aquí, sí. Lo de Rayo Negro ya me tiene cansado. Lleva repitiendo la misma matraca en plan, yo no digo nada, pero tengo un plan y resulta que, venga, vamos. Además, hijo de puta, vale que no puedas hablar, pero es que el lenguaje de signos no existe, ¿o qué? ¿No sabes escribir? Puto Rayo Negro, es que eso es verdad, ¿eh? Podía ir con una pizarrita colgada y escribiendo las cosas. En el fondo, Rayo Negro es el mayor enemigo de los inhumanos. Bajo su gobierno han arrasado los sitios donde viven no sé cuántas veces... Revueltas de hermano loco cada martes. El jueves nos montamos un imperio galáctico que nos dura espera. ¿Qué pasó con eso? Recuerdo lo de Guerra de Reyes y tal, cuando el universo cósmico Marvel molaba. Y de repente, ahora los inhumanos son unos tirados de mierda otra vez. Ahora sale un rollo con Kang, que total, no ha habido una historia de Kang y los hijos de superhéroes y tal en tiempo, ¿no? ¿Qué va? Aquello de Uncanny Avengers nunca. Y tal, nada, ¿verdad? En fin. Totalmente prescindible, como el 95% de lo que se ha hecho en este tiempo sobre ellos, básicamente. Hmm. Doctor Extraño, la gente dice que el personaje está cambiado, pero yo lo veo como siempre, lo cual me parece bien. El Doctor Extraño siempre ha sido bastante follarín y algo socarrón en lo privado con Wong. Siempre está metido en historias súper desfasadas y su magia conlleva un alto precio. Sí, ahora está un poco llevado más allá, pero es que, amigos, Jason Aaron, cuando se pone épico, se pone épico. Buena serie, el dibujo no me acaba de convencer. Me pregunto qué pasaría si dejasen a Del Mundo hacer un número o fichasen a J.H. Williams III o a Sienkiewicz o alguien así. En Del Mundo me imagino que no puede hacer más de un cómic al mes. Y a J.H. Williams III le tienen secuestrado en DC porque es el único dibujante espectacular. Y si en Kevin sí. No lo sé. Lo tienen ahí atado a todos ahí. Si en Kiwis, déjale que ilustre poco, que ya se ha ganado la jubilación. Eso te iba a decir. El hombre, dejémoslo descansar. Que por cierto, creo que nos hemos confundido antes. Bueno, me he confundido yo diciendo que el dibujo de Extraordinary X-Men es de... Eso, es Humberto Ramos. El de Bacalo es el de Doctor Extraño. Y es que, eso efectivamente, es que ahora cuando hemos llegado a esta parte del correo he dicho, ah, pues sí, el dibujo es de bueno, Bacalo. Bueno, se aplica lo mismo que hemos dicho. Sí. Porque yo creo que Bacalo es mejor dibujante que Humberto Ramos, pero son de la misma escuela. No sé. ¿Qué más tenemos? Series galácticas de las que he leído, la mejor, la de Veneno, Caballero del Espacio. El dibujo me recuerda mucho a Corben y es una realmente muy de aventuras de ciencia ficción. Sí, que no está mal. Lo de que ahora los simbiontes sean una raza de gente chachi me parece una quemada de traca espectacular, bendisada. De hecho, yo creo que habría quedado mucho mejor hacer a Flash Thompson un caballero del espacio de los de Galador con su armadura y tal. Marvel tiene los derechos de todo lo relacionado con los caballeros del espacio, salvo Rom. Lo cual es uno de esos cristos de los derechos incomprensibles, que en fin. Pero aún así me gusta la serie. De los Guardianes de la Galaxia mejor ni hablar. Gamora, ese personaje que molaba porque no tenía superpoderes, estaba entrenada por Thanos y era considerada la mujer más peligrosa del universo. Y lo decían los pesos pesados, es decir, iba en serio. Ahora tiene superpoderes, como el subnormal del ángel adolescente ese. Tener a Ben Grimm y Kitty Pryde sí me parecen buenas ideas. Después de todo, la cosa debe ser uno de los terráqueos más famosos del universo y siempre le ha gustado irse de aventuras, y Kitty Pryde es un personaje también hecho que siempre queda bien. Pero el resto, uff, lo de Drax, la de Drax no la he leído, pero quiero romper una lanza por CM Punk. De hecho, que sea luchador es una cosa, pero no es un tío tonto. Yo no he dicho eso nunca, que conste. Digo que se nota porque parece orientada mucho a acción. De hecho, no es la peor colección de Guardianes de la Galaxia. Es un poco la que ves y dices, ok, pero no es la peor. Dice, de hecho, es bastante famoso por las cosas que dice, con mucho tino, sobre bastantes temas. En el mundo de la lucha, el tío era increíblemente famoso no solo por ser buen luchador, sino por ser un tío muy honesto, inteligente y demás. Vamos, que no es tonto hasta arriba de esteroides y de cómics, sabe un huevo, pero un huevo. Luego, que lo haga, que lo que haga quede bien o no, ya es otro tema. Por desgracia, mientras Bendy siga por ahí, poco hay que esperar de la línea cósmica de Marvel. Yo no sé si a lo mejor pareció que decíamos que por eso igual no iba a estar bien la colección. Pero yo no quería decir eso. Quería decir, pues eso, que como era luchador, a lo mejor le apetecía hacer una colección. Al final es el personaje más violento de los Guardianes de la Galaxia, sí. Y le apetecía hacer una colección un poco más de acción y tal. Y no sé, pero vamos, que no me está metiendo con él en ningún momento, sobre todo por eso, porque no tengo ni puñetera idea. Entonces, me meto con Bendis, por ejemplo. Pero con CM Punk, pues no me meto. Sí, pero luego viene a nuestra casa y nos pega. Hombre, eso también, que además viene y que por lo visto es un tío muy inteligente, o sea, que vendrá ahí con las gafas, estaba leyendo en el ascensor y luego cuando se baja en el piso, se mete las gafas en el bolsillo y te muele a palos. Como todos. Exactamente. Los super wrestlers. Como Hulk Hogan. Bueno, Hulk parece Hogan. Que estamos volviendo a caer en lo que no parecía que queríamos decirle otra vez, pero bueno, eso, creo que ha quedado claro. Thor, pedazo de serie. Jason Aaron, eres el amo. Desde que te hiciste cargo de la serie de Thor y aquella historia del carnicero de dioses, te has ganado el Valhalla. El cambio con la nueva Thor me parece cojonudo. Además, este tío tiene talento para llenar las páginas con historia, que es alucinante. Con el Doctor Extraño pasa lo mismo. En 24 páginas es que pasa de todo, pero te enteras de todo, lo ves todo muy claro. Es como ver Mad Max Fury Road. ¿No? Decía yo que no iba a mencionarlo. Un no parar de pasar cosas espectaculares, pero nunca pierdes de vista el objetivo. Aaron sabe meter al guión un ritmo increíble y el dibujante de Thor, del que nunca me acuerdo el nombre, pero vosotros sí, es alucinante. Dautramer. Y es un pedazo de dibujante, desde luego. Sí. Una historia que sigue con lo que comenzó hace ya tiempo de la citada saga del Carnicero de Dioses, donde ya se dejaba claro que Thor Odinson perdería un brazo en algún momento y que habría mujeres en el futuro de Thor. Que la gente se escandalice porque la nueva Thor sea una nueva mujer y que sea... Eso ya lo sabe todo el mundo, ¿verdad? No es spoiler, ¿no? Yo creo que no. Jane Foster. Escuchad mis palabras. Esto ya lo hemos vivido. Como decía en Battlestar Galáctica, esto ha pasado y volverá a pasar. Hubo un tiempo en el que el martillo de Thor lo llevaba un tío medio caballo. De hecho, ganó sí. A Thor el derecho a usar el martillo y eso es una... Es una de las mejores historias, mejores sagas de Thor que ha habido. Que Jane Foster lleve el martillo no me parece mal. Después de todo, la pregunta ¿es digna? Y sí. Claro. Pero ojo, que también hay ranas. Bueno, también que era Thor convertido en rana, pero... Thor rana, es que... Pero estaba Throg, que estaba Thor cuando se convirtió en rana, y luego una rana que se convirtió en Thor. Efectivamente. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Puede parecer que es la misma rana con martillo y sombrerete, pero no. No. Bueno, veamos, tenemos una deidad del trueno que lucha por Midgard, tiene una mala relación con Odín y una muy confusa con Loki, Malekid anda enredado y Surtur ya aparecerá. Los dioses del Valhalla apoyan a Thor, pero no muy abiertamente, que Odín se enfada, es parte de los Vengadores y tiene un alter ego que sufre graves problemas físicos. ¿De quién estoy hablando? ¿De Donald Blake o de Jane Foster? Pues eso, comprad este cómic. Yo, si hay alguien que no se compra el cómic porque Thor es una mujer, no tengo... Pierde nuestro respeto. No, me da igual lo que diga. Es una chorrada. Entonces, es eso. Compradlo porque está bien. Y además es que encima está bien dibujado por alguien que puede dibujar todos los meses, que eso no pasa todos los días en Marvel, o sea que... No. Todo lo relacionado con Asgard en los últimos años, salvo la serie esa de Ángela, que no le importa a nadie, pero que está muy bien dibujada, me ha gustado. Desde el viaje al misterio del joven Loki, es que eso estaba muy bien, desde luego, ver a Freya y al resto de Asgardianos plantar cara a Odín, Thor descubriendo que no es digno. Por cierto, de esto sabemos algo, es decir, pasó en pecado original y tal, pero sabemos por qué no es digno exactamente, y una nueva Thor apareciendo. Tú, Albertini, ¿sabemos exactamente por qué Thor no es digno? No se ha desvelado todavía, juraría. Juraría que no. Lo miro que... Lo tengo que mirar, pero juraría que no se ha desvelado. Es lo que me parece a mí, pero no sé. Bueno, continúa hablando de Thor y dice... Porta el martillo con orgullo, Jane Foster, te lo has ganado, somos testigos. Hay que meter ahí un poquito de Mad Max siempre. Yo lo que quiero ver es cuando aparezca Bill Rayos Beta, que por supuesto apoyará a Nueva Thor tras la clásica confusión inicial, y ya se monte la mundial con la guerra civil en Asgard, la guerra de los nuevos, perdón, 10 reinos, Loki liándolo todo, buenísima su aparición con todas sus versiones, y en definitiva, una serie absolutamente imprescindible, en mi opinión. Cada nuevo número lo leo totalmente alucinado. Muy pocas series despiertan esta sensación de maravilla de estar leyendo una historia con tantos niveles, de historia a la par que aventura raudales, de estar conectada con lo que sabíamos antes y lo que vendrá después. Tremendo. Slott y Aaron lo logran y es lo más difícil que se puede hacer en esta clase de series con personajes con décadas y décadas de historia detrás. Pero vamos, un cómic que es capaz de tratar de el cáncer, el papel de la mujer en la sociedad. Después de todo, Odín es el patriarcado rancio por antonomasia. Efectivamente. Las relaciones familiares, las inseguridades ante no saber si vas a estar a la altura de lo que se espera de ti. Mientras el foso oscuro os tiran bombas de Roxxon, se monta un juicio a Freya y hay más política que en Juego de Tronos. Pero que solamente vamos por el número 4 o el 5, no estoy seguro. Es una auténtica montaña rusa. Luego dice, dicho todo este santo tocho, quiero decir que Marvel ha sabido hacer las cosas. Obviamente hay series que me parecen una push, como Contest of Champions, Dios santo. Otras me interesas y otras que me dejo en el tintero, pero que están siguiendo una buena línea y que no solo están funcionando, sino que están destrozando cualquier tipo de oposición y todo con el mérito. Este relanzamiento me parece al menos el menos relanzamiento de todos, ya que los personajes pues son los mismos de verdad y ya eran nuevos y diferentes antes, pero bueno, que no hay que ponerse quisquilloso. El nivel gráfico estándar me parece que es bajo, incluso grandes nombres bajan el listón. Y hay excepciones, pero recuerdo cosas como un Cable en Uncanny Avengers, que en fin, y muchas otras series que, buf, cosa rara, parece que Marvel no saben tratar o atraer a potencias del dibujo o que paga mal o algo, porque en DC, que tienen series mucho más mierder, pero mucho, los dibujantes tienen más nivel. Como media digo... Obviamente, ambas editoriales tienen gente del copón en series, pero esto creo que Marvel lo lleva sufriendo desde hace tiempo. A ver, que yo he visto a los Dodson dibujar mujeres feas, eso era algo que creía que era absolutamente imposible. Sí que es verdad que el dibujo... no sé, ¿eh? Sí, está un poco... Tampoco muy mal. Tampoco me... ¿No? Pero tampoco me desentona con el modelo que quiere Marvel para este relanzamiento. Ok. Quiero decir, no creo que esté buscando Marvel grandes dibujantes o un dibujo plan que todo tenga un dibujo en plan del mundo o tal. Sí que es cierto que hay dibujantes como Kubert que están, o incluso Mahmoud Gasrar, que están un poco de esa manera, relajados. Es una buena palabra, relajados, porque... Y lo de Cooper ya lleva unos años, yo creo. Sí, sí. Pero como que se ha notado más ahora, ¿no? Pero yo creo que tampoco están buscando, no sé, unos dibujantes espectaculares que vendan solo el cómic, ¿no? No lo sé, están buscando variedad tanto en guión como en cómic y lo que yo veo es que no hay dibujantes que no... ¿cómo decirlo? Que su estilo no se corresponda con el con el tipo de historia que se está contando. Yo creo que solamente el de Spidey. Efectivamente. Los demás probablemente no. Sí, el estilo encaja con el tipo de historia. Y yo creo que es lo que más han buscado, más que el ofrecer un aspecto... Vamos, eso te digo así sin tener ni idea de cómo se ha fraguado el tema de cómo emparejamos a las series con los dibujantes, ¿no? Pero yo creo que tampoco le hace falta un dibujo espectacular, que sí que es bueno muchas veces para atraer al que, bueno, al que tal, pero no me parece en general que necesite un dibujo espectacular muchas series de estas. Las que más lo necesitarían serían a lo mejor las series de Vengadores y tal, pero tampoco me llama la atención que no lo tengan. Ok. Termina aquí también con algunos deseos. Dice, ahora le pido a Marvel que se deje de grandes crossovers durante un tiempo, que los limite a cosas de líneas en series, pero parece que eso va a ser así, aunque llega ahora otra puta Civil War. En serio, efectivamente, hacerla debe haber sido cosa del mismo que dijo, venga, demos otra oportunidad a los inhumanos. Al menos esta vez la idea sí me parece que da para que los superhéroes tomen posiciones enfrentadas. Una cosa buena es que no se parece en nada. Sí. Y le llaman Civil War porque Marvel es una empresa y eso es puro marketing para llamar la atención. Y es un nombre que ahora está de moda por la película del Capitán América, pero podría llamarse de otra forma, a lo mejor. No sé. Podría llamarse otra War. Es que lo digo porque en Patrulla X, Vengadores vs. Patrulla X, es lo mismo. Podría haber llamado Civil War, tranquilamente. Y si Vengadores vs. Patrulla X se podía haber llamado Civil War también, significa que la mayoría de los crossovers se pueden llamar Civil War porque son muchas veces que se pelean con héroes contra héroes. Eso es lo que pasa. Entonces, tengo que decir, bueno, no sé, ya veremos a ver qué tal está. Yo tengo fe o algo así. Dice, por otro lado, que S.H.I.E.L.D. deje de perder el E-Transporter cada dos números de todas las series. En serio, yo es que me dicen Marvel Now y Avengers Now y me sale María Gil estrellándose con el transporte. Y que no hace falta que cada serie sea de gente salvando el mundo. En serio, que es que se pasaron un poquito de frenada, todo eran ultra amenazas mundiales y eso que cuando tienes lo de las incursiones de fondo queda un poco chorras. Que se pueden salvar también países u otros planetas o una ciudad o algo, que no pasa nada. Bueno, espero haber rellenado de sobra con esto para que no Dani ni Albertini hayan tenido que pensar mucho, que ya sabemos... Gracias por pensar en nosotros. Ya sabemos lo poco que les gusta. Un saludo a todos y a leer Thor, que falta os hace. Y bueno, pues eso, muchas gracias a ti, que ya sabes que efectivamente nos gusta mucho tener que pensar lo mínimo, pero bueno, yo creo que no íbamos tampoco muy mal. No estamos mal. Tampoco tenemos material eso de sobra. Es. Eso es. Eochichornie. Y nada, pues eso. Yo creo que con esto podemos dejar cerrado el ANAC. Y creo, Albertini, que dijiste que ibas a preparar una edición loca, que su equivalente en cómics sería uno de esos que no te puedes leer tumbado boca arriba. Efectivamente, un ómnibus, un integral de... Que bueno, que a lo mejor lo estés escuchando ahora, ¿sabes? Sin que os des cuenta. ¡Qué meta! ¡Qué meta, Sí, es mi idea un poco para luego, para cuando salgan ahora en marzo, en abril, mayo, las series en España, que lo tengáis todo en un único audio. Esta de 6 horas serán, algo más. Pero vamos, con calma y ya os lo diremos, ¿no? Porque pienso, tenemos que grabar algo para eso también, para que sea por lo menos un 1% inédito y así engañar a las masas. Exactamente, eso es lo mismo que cuando venden los ómnibus. Al final tiene 3 bocetos. Efectivamente, va a tener extras. Y más extras. Si ha salido Blade, para entonces añadimos la reseña. Pues sí, sí, pues señor. Sí. Oye, pues no es mala idea. Ese es el material extra y la gente dirá, pues sí que Blade y Karnak número 2. Karnak número 2, Blade, en fin. lo que va a llamar la gente. Y las colecciones que se quejaba el portugués. Exactamente. Exactamente. Hay todas las colecciones estas que en España no sabemos de ellas, pero parece que en rincones ocultos de la península ibérica, pues sí que leen estas cosas antes de que se lo lean los demás. En fin. Sí. Y nada, pues eso, ya os diremos cuando pensamos grabar. Bueno, que no grabaremos, simplemente montaré tal y me imagino que os orientaré un poco. Ya veré cómo digo. Pues Uncanny X-Men se publica en Patrulla X número 99. Hostia, es verdad. Sí, ¿no? Que además Panini tiene el buen gusto de no renumerar. Entonces, bueno, pues intentaré hacer también para entonces una pequeña guía de dónde podéis encontrar las series. Sí, bueno, y luego habrá varias que no las podréis encontrar porque saldrán en tomos más tarde, me imagino. Unas cuantas. Pues sí. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Que tengáis pues un momento de decir, me aburro mucho hoy en el trabajo y os ponéis 8 horas de noveno podcast. Y el día se te pasa volando. O dices, ahora el trabajo no me parece algo tan malo. Efectivamente. Os motivamos para el trabajo. Levantando España, el noveno podcast. El noveno podcast. ¿Cuántos lemas tenemos? Ah, que por cierto, que no he dicho nada, pero me voy luego a Portugal en 2 semanas. O sea, así que rezad por mí. Ay, a lo mejor vas por la calle y dicen, es el del noveno podcast. A pegarle. Ay. O pegarle. Ay, no hablemos encima falso portugués, que yo creo que estamos a un paso de pintarnos la cara de negro. Bueno, que muchas gracias por haber llegado hasta aquí y gracias extra si habéis llegado hasta aquí escuchando el especial. Efectivamente. Porque, madre mía. Efectivamente. Que bueno, que espero que os hayáis entretenido con el especial y diciendo, oh, cómo ha molado esto, ¿no? Y ya volveremos a grabar un año de estos sobre Rebirth. Y bueno, volveremos a nuestra programación habitual en breve. Sí, yo viendo, por cierto, aquí la onda de la grabación, espero que os guste escucharme a mí, porque el pobre Albertini le he dejado hablar poco hoy, ¿eh? Hay pocos huequitos. Es darme cuerda, dice Albertini. No, me preséntalo tú y así les presentas todos tú, los de la NAD. Entonces, macho, no callo. Pero bueno, también suele pasar cuando lo contrario, así que no pasa nada. Estoy. Esto es un trabajo de dos. Exactamente. Yo ya tengo mucho con escucharte ahora de nuevo. No solo. Ese es el peor trabajo de todos. Venga. Que nada, bueno, despide tú ya. Venga. Que está. Hasta luego, lees muchos cómics. Adiós. Lloras, bailame, llor. Pero los ojos miran por ti. Yo te bailas como una mujer. Y en tu callao